Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este programa está hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570, a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Como siempre, como terminando el año y que lo hemos hecho durante todo el tiempo, un gran saludo para nuestros amigos, colegas, compañeros que tienen programas similares a los nuestros, donde hacen programas para trabajadores desde la perspectiva de vista de clase del trabajador, como en Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, al programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. Un gran abrazo para nuestros compañeros. A nuestro querido compañero Gabriel Leiró, que siempre nos manda información como para que nosotros podamos transmitirlo desde esta emisora. A La Voz del Obrero en FM Plural y en FM Única, los lunes y miércoles y los sábados, conducen Gustavo Galeano, Diego Germán Barreto, Luis Lizarraga Motori y Cristian Carato Solo. Señal informativa en www.subterradio.com. Conducen Norberto Filippo y Roberto Cartes, Metro Delegados del Sindicato del Subte. AFM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Y a nuestros compañeros también de Radio Semilla en el FM 106.5 en la ciudad de Buenos Aires. Esta radio está ubicada en una fábrica recuperada en el cuarto piso de IMPA. Bueno, y también hacemos extensivo este reconocimiento a todas las radios comunitarias que están dentro de la red Farco, que es donde nuestra radio adhiere a nivel nacional, y en Mendoza al Comecuco, que le llamamos, que es el colectivo de comunicación comunitaria de la provincia de Mendoza. Porque todos un poco tienen esa dedicación, esa visión de hablar desde acá, ¿no? Como nosotros decimos, desde el pueblo para el pueblo, con la voz del pueblo, ¿no? Con la voz de los trabajadores, con la voz de los estudiantes, con la voz de las mujeres, de los jóvenes, mujeres trabajadoras a todo nivel. Y yo creo que eso es un poco a cuenta bien esto de que estamos llegando a un nuevo año, un fin de año nuevo. Este es nuestro último programa de este año. Aclaremos, de este año no se van a librar de nosotros. Exacto, porque bueno, es tradicional de Radio Comunitaria Cuyún que una vez que festeje su aniversario, que es el último día del año, el penúltimo del año, que es el 30 de diciembre, suspende por un mes en lo posible, o dos, a veces se nos ha hecho dos meses, para hacer trabajos de mantenimiento, refacción y mejoramiento de las instalaciones con las que precariamente y con mucho esfuerzo salimos

bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que subir. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como siempre decimos, no hay semana que no tengamos qué decir y cómo decirlo, ¿no? Exacto. Queremos aclarar, como siempre también lo hacemos, es que nuestra opinión no es imparcial, es parcial. Nosotros estamos parados desde la visión de la clase trabajadora, somos trabajadores, y estamos parados también en la ideología del proletariado. Y por eso tenemos una visión, digamos, muy distinta a la que comúnmente uno escucha de algunos medios de comunicación. Claro. Es un poco también el espíritu de las radios comunitarias, pero en el caso particular nuestro también tiene una marcada posición de clase y una marcada visión estratégica hacia un futuro distinto, no posible, sino al que queremos, ¿no? Al traspaso de los medios de producción, circulaba en los medios, en las redes sociales. Estos días de festivos, de Navidad, muchos regalitos, y bueno, uno que se caracterizó, que era la imagen de Carlos Marx, y decía, no queremos regalo, queremos los medios de producción. Queremos los medios de producción. Bueno, nosotros adherimos a ese pensamiento, exacto. Con ese espíritu también hacemos este programa, y bueno, y con ese espíritu queremos también tratar este último programa del año, donde ha habido cosas tan trascendentes, ¿no?, y que han conmovido a la clase trabajadora, a los trabajadores y a la población en general, ¿no? Arrancó un año así, vamos a hacer un racontito, digamos, con las grandes convocatorias por el Ni Una Menos. Exacto. Esa gran movilización que se hizo, ese paro nacional, que sí. Fue el 7 de marzo, que fue convocado por todas las organizaciones de mujeres, feministas y no feministas, y que tuvo hasta repercusiones continentales y mundial. Eso fue un hecho importantísimo, ¿no? Que sí. Venía del arrastre de las movilizaciones del Ni Una Menos, ¿no? Uh-huh. También se dio en esos días el hecho de que fue posterior, el 8 de marzo en esos días, cuando fue que la CGT fue expulsada, la cúpula de la CGT del palco que oficial. Fue expulsado del palco oficial, y todo lo que eso significó, ¿no? Sí. Todo eso generó como un entrar en protagonismo las bases. Exacto. de la clase trabajadora. Y un cuestionamiento de esas direcciones. Exacto. Que no llevaban a ningún lado y que no representaban a nadie, porque ese fue el reclamo, que estos que estaban hablando ahí en el palco oficial no representaban a ningún trabajador. Claro. Entonces, por eso es que los sacaron y los hicieron que se callaran la boca. Y que habían convocado justamente esa gran movilización como con la intención de anunciar una medida de fuerza nacional contundente para evitar lo que se estaba viniendo, que eran los tarifazos, el ajustazo que no se terminaba de aplicar. Y bueno, y que de alguna manera esto dio origen a lo que nosotros empezamos a llamar la rebelión de las bases, ¿no? Exacto. Que tuvo en ese hecho concreto algo que ya se venía viendo en las bases de las empresas, de los centros fabriles y de la clase de trabajadora en general. El despegarse un poco de estas conducciones, de estas estructuras, y empezar a organizarse desde abajo. Incluso hubieron varias experiencias de trabajadores, de agrupaciones de trabajadores que se empezaron a juntar y a buscar una salida política distinta a la que presentaban los sindicatos. Claro. Nosotros como radio estuvimos presentes en una de estas experiencias. Claro, que fue el surgir y el nacimiento del movimiento sindical revolucionario. Exacto. En Villa Constitución, los primeros días de junio. Uh-huh. Bueno, esas expresiones y otras, o sea, que fueron de la mano de que se empezaron a ganar, a recuperar delegados, cuerpos de delegados, comisiones internas. Sí, pensé que como no tenía chip no iba a sonar. Comisiones internas. Grupos de delegados, agrupaciones dentro de las fábricas. La verdad que ha sido un año bastante movido en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se puede? O sea, el pensamiento es de que se puede. Se claro. puede organizar, se puede luchar. Y no hace falta a veces tener el respaldo del sindicato. Del gran aparato. Claro, del aparato para salir a las calles. Y eso lo han demostrado en varias ocasiones los claro. trabajadores a lo largo de todo el año. Sí, esto también condicionó a esas cúpulas sindicales, ¿no? Sí. En los lugares, en los niveles más bajos, por así decirlo, en lo que son delegaciones provinciales o regionales, empezaron a tener un protagonismo, ¿no? Acompañando los reclamos de base. Por supuesto, desde aquel entonces, incluso con la creación de este triunvirato nefasto que ha tenido la CGT Nacional, hasta estos días, los grandes popes, los gordos, como se los llamaba, que se entraron sí. a mezclar con las segundas líneas, algunos dieron un paso al costado porque ya eran impresentables, ¿no? Caso Moyano, caso viejo canoso de los gastronómicos. Uh-huh. Son tipos que ya incluso hasta por las actitudes que tienen, ¿no? Emparentado con los grandes negocios, ya no es solamente que sean sindicalistas empresariales, sino que son realmente empresarios y hablan como empresarios y actúan como empresarios. Bueno, Cavalieri, bueno, toda esa gente que ha ido quedando, digamos, relegada en los primeros planos para dar paso a estos que tenemos ahora, ¿no? Que, bueno, que de última tienen la misma mentalidad, ¿no? Conciliadores al mango con las patronales, serviles de los gobiernos de turno, uh-huh. Justificando lo injustificable, y bueno, y hoy, lamentablemente, sosteniendo y apoyando porque esto que hicieron en estas últimas movilizaciones fue un absurdo, ¿no? Convocar un paro a mediodía, no movilizar a sus cuadros, digamos, claro. Convocar un paro sin movilización. Exacto. El día en donde se trataba, donde se había conseguido el quórum para tratar el proyecto de ley de la reforma previsional. Eso fue realmente lamentable y vergonzoso de esta gente, pero la gente se movilizó igual. No hacía falta que ellos claro. dijeran movilicémonos. Exacto. Y se movilizaron muchas personas. Por supuesto, pero ellos, ¿qué hacen? Se montan en claro. esa movilización, en esa gran discusión y ese gran debate que se dio en las bases obreras, en las bases de trabajadores a todo nivel, y para justificar su existencia y su presencia, largan esta medida. Claro. Como decís, no hubiera hecho falta. Exacto. Pero bueno, lo hicieron. Y mientras la gente estaba enfrentando la represión en las plazas de los congresos, ellos estaban comiendo un asadito en un restaurante de lujo, toda esa cúpula que, exacto, sí. que termina siempre negociando al mejor postor. Bueno, todo esto también nos está dejando algo, ¿no? Que, como vos decías, no hizo falta que ellos convocaran. Ya está, la movilización ya estaba. Esto nos está diciendo que en el abajo, en el hacer, en el corazón de la producción, la clase obrera y los trabajadores de nuestro país están palpitando a otro ritmo, ¿no? Los corazones sí. nuestros están palpitando a otro ritmo. Y no podemos ya, y no lo toleramos, y lo demostramos en cuanto podemos, que no toleramos a estos falsos representantes que se han encaramado en cargos que ya llevan muchos entre 30 y 40 años. Sí. Y es más, en algunos casos hasta heredan cargos, el caso sí, de los Moyano sí, sí. en Camioneros, y hay otros más. Y siguen emparentados a las corrientes políticas que hoy, lamentablemente, ya sea en el gobierno o en la oposición, están conspirando contra el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, lo bueno de todo esto, como nosotros decimos, es que acá empieza a surgir otro proyecto que se va empezando a manifestar en estos pequeños pasos que se van dando, como decíamos, en agrupaciones de fábrica o de sectores, en recuperar comisiones internas, en recuperar algunos cuerpos delegados, en recuperar direcciones de sindicatos, ¿no? Sí. Que también en su momento han puesto y han hecho lo que tenían que hacer y han jugado también siguiendo el sentir de las bases, ¿no? Bueno, nosotros acá en Mendoza no podemos dejar de citar la gran lucha que dio y la gran victoria de la recuperación del SUTE, también de sindicalistas que se iban turnando claro. para manejar el SUTE, de siempre oficialistas, porque de la bandera que fuera la política que estaba en el gobierno, ellos se prendían. Esta recuperación, este triunfo que tuvieron en las últimas elecciones la gente del SUTE, que le está dando también un color distinto a la lucha de los docentes acá sí, en la provincia. Porque son la multicolor. Exacto. Y la marrón y la multicolor. Y la multicolor. Por eso le dan un color distinto. Claro. Pero felicitaciones a estos compañeros sí. que lograron estar presentes en el momento justo con la propuesta justa. Exacto. Y fue así como ganaron el sindicato, ¿no? Que ahora esperemos que se mantengan realmente claro. en las propuestas y en la posición de lucha y de ser combativos. No, sí, ellos por lo menos hoy no han aceptado tan dócilmente la propuesta del gobierno provincial. Exacto, como lo hizo ATE, por ejemplo, que yo tengo mucha bronca porque claro. pertenezco a los trabajadores estatales de salud, a los que me toca, y bueno... Es un mamarracho, otra vez, un año más, es un mamarracho la propuesta que aceptó ATE tan frescamente y que le vende a los trabajadores como que es la mejor propuesta que se han hecho durante varios años. Claro, justificando que para evitar despidos, claro. que en el ámbito estatal es casi imposible, salvo que sea rescisión de contrato para la gente contratada, exacto. Hay que tomar la gente contratada, no olvidemos que la gente contratada ya estaba en listas para pase a planta, y cuando están en esas listas para pase a planta también es difícil legalmente rescindir un contrato, porque bueno, se vienen juicios y demandas al Estado. Entonces, ante la posibilidad esa, no rescinden esos contratos. Entonces, bueno, con ese argumento es que ellos aceptan propuestas en baja de acuerdos salariales para todo el año que viene. Claro, y ¿por qué también aceptan? Para firmar y primerear en la firma y ser los que cobran... Y después cobrar la cuota solidaria claro. de miles de trabajadores estatales claro. que no están afiliados claro. a ATE o a ningún sindicato. Tienen que aportar esa cuota solidaria. Claro, y eso un poco... Eso es mucha plata que entra en y eso, sindicato. Claro, y eso un poco... Al aparato. Recuperar a la gente que se le ha ido y desafiliado por estas prácticas también, ¿no? Sí. Porque esa es otra, ¿no? Mucha gente se desencanta de los sindicatos donde se puede y se desafilia. Ojo, claro, sí. Esto no pasa en todos lados, ¿no? Exacto. Pero bueno. Hay esto... afiliaciones compulsivas también. Hay otros sindicatos en otros trabajadores que tienen, bueno, la afiliación compulsiva y no pueden tampoco. Claro, no pueden prescindir del sindicato. Bueno, esas son algunas de las perlitas que todavía existen y que de alguna manera se sostienen para que estos burócratas se mantengan en el tiempo y bueno, y actúen con esa total impunidad, ¿no? De que sí. Se olvidan de sus compañeros que le pusieron el voto para que llegaran a esa dirección, se alejan de los métodos democráticos que está exigiendo y que está imponiendo de alguna manera la clase trabajadora, ¿no? Sí. Porque esto de las asambleas para la toma de decisiones, la participación, lo que se denomina la democracia directa, es una exigencia que hoy está instalada en el cuerpo de la clase trabajadora. Exacto. Y bueno, y eso es un poco lo que está llevando a ir superando etapitas, ir superando el nivel y la calidad en cuanto a la fortaleza en los reclamos y las decisiones, ¿no? Exacto. Fíjate vos que todos los conflictos, prácticamente, por ejemplo, si analizamos lo que fue Mendoza, no ha habido conflicto este año entre los trabajadores estatales y el gobierno. Porque fíjate vos que justamente lo que te iba a comentar, la importancia de la asamblea. En otros años anteriores, siempre se hacían asambleas en los lugares de trabajo. Y se hacían las asambleas. Y se hacían los plenarios donde participaban todos los delegados en algún hospital, donde participaba todo el hospital donde se convocaba. Y eran asambleas multitudinarias. Se dejaron de hacer esas asambleas. Y cuando se dejaron de hacer esas asambleas, tanto las pequeñas asambleas en los lugares de trabajo como los plenarios, que eran grandes asambleas, empezaron a firmar acuerdos en baja. Claro. O casualidad. Qué casualidad, ¿no? O sea, se desmoviliza el gremio. Exacto. El protagonismo es exclusivamente de la comisión directiva y bueno, y hace los negocios a su parecer, por más discurso que tengan, ¿no? Por más discurso que tengan. Bueno, esperemos que los trabajadores de Estatal de Mendoza empiecen a encontrar o logren encontrar otra vez el camino. El camino, claro. Asambleario, hagan asambleas, trabajadores, hagan asambleas, porque las asambleas son buenas, donde la gente puede hablar, puede levantar la mano, puede opinar, pueden votar y se pueden tomar grandes decisiones. Ahora, es notorio cómo este gobierno en la provincia se maneja con la extorsión, ¿no? O sea, fíjate vos qué pasó con el tema también de Elita Nabla. Sí. Los decretos. Los aumentos por decreto. Que salieron. Los acuerdos, por ejemplo, con los docentes de esta nueva dirección de SUTE, que lograron, con argumentaciones legales fuertes, recuperar recuperar los descuentos que se le habían hecho cuando se pagaba el ítem zona. Sí. Y el gobierno dice, bueno, aceptamos el error de cálculo, siempre a favor de ello, por supuesto, claro, perjudicando al trabajador. Pero bueno, le vamos a pagar lo que le debemos, pero sí renegociamos el ítem para futuro, para modificarlo, claro. Entonces, como no hubo aceptación por parte del gremio, se impuso el criterio de ellos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo está pasando, bueno, esto es lo que propongo, esto es lo que ofrezco, el 10, el 14, el 17 en algunos casos, con cláusula gatillo, si no lo acepta, lo imponemos por decreto. Pero después, ¿qué pasa? Como pasó el año pasado, no se respeta la cláusula gatillo. Claro. ¿Ah? Se inventa un bono. Exacto. Que es por única vez en negro, estamos hablando ya para la administración pública en general en Mendoza, y bueno, o sea que ni siquiera respetan lo que firman. Claro. Ese es el tema, ¿no? Uh-huh. Y esa es una actitud que están tomando a nivel incluso nacional la mayoría de los gobiernos, ¿no? Firman y acuerdan para que se calmen las aguas, para que se rompa el conflicto y después hacen lo que ellos quieren. Bueno, en la parte privada muchas empresas que han despedido gente injustamente y han hecho, los trabajadores han hecho el reclamo legal y obtienen la sentencia a favor, las empresas no quieren respetar tampoco las sentencias a favor de los trabajadores. Claro. Hemos visto en varios lugares donde van con la sentencia para que los dejen ingresar y los restituyan a sus puestos de trabajo y los empresarios no quieren hacerlo. Exacto, hacen caso omiso. Exacto. Entonces, Entonces, bueno, la ley se respeta de este lado, de los claro. trabajadores sí tenemos que respetar la ley, a rajatabla, pero el empresario que no respeta la ley no se lo castiga, Claro. no se lo multa, no se lo sanciona de ninguna manera. Nosotros los trabajadores sí. Exacto. Bueno, y eso que también nos está diciendo, que las leyes Están hechas las para hacen la ellos patronal. para ellos, ¿no? Y Exactamente. que los gobiernos son meras correas de transmisión de sus voluntades y de su... Gerenciadores, como nosotros le decimos, Sí. gerenciadores del poder económico, que es el verdadero poder. Bueno, vamos a un corte. Continuamos. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas. Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira. Assombrando uma que já não sabia a idade. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y venimos muy rebelde con la sí. música, ¿no? Marcha de la Bronca. Exacto. Que es la que estamos ya hace dos programas escuchando, reviviendo, y reviviendo, ¿no? Porque, y reiterando, y la ponemos, y la ponemos. Un poco es como revivir aquellos años donde apareció este tema que fue un hit y que uh-huh. representó y a muchos jóvenes, ¿no? Sí. Y este último tema que puso nuestro operador exclusivo, Esteban, es la revolución, habla sobre la revolución de los claveles en Portugal, uh-huh. en la década del fines del 60, principios del 70, donde también un pueblo se rebela contra una pseudo democracia que era más que nada una dictadura y que estaba haciendo padecer a todos, ¿no? Sí. Un poco también un tema rebelde, ajá. porque somos muy rebeldes. Bueno, y bueno, y hablando de rebeldías, los conflictos siguen, los problemas siguen y los trabajadores se siguen organizando. No nos olvidemos los compañeros del Ingenio a la Esperanza, que nosotros estuvimos hablando de ese problema sí. la semana pasada. 26 compañeros creo que fueron detenidos, que los soltaron el 24 a última hora. Sí, 21, porque quedaron cuatro trabajadores del Ingenio detenidos, sí. Que se les ha iniciado una causa por asociación ilícita y resistencia a la autoridad, y un compañero reportero gráfico de Capoma, que es... o sea, es una radio comunitaria sí, de Capoma, sí, un medio sí, comunitario sí, sí. de Capoma, o sea, es un colega de radio comunitaria, de medio comunitario que también ha quedado detenido, que ha quedado detenido. O sea, como único extra azucarero. Sí, aunque ahí sí. Son todos azucareros, ¿eh? Sí, sí, sí, ahí en el pueblo de La Esperanza, o sea, en el pueblo que es San Pedro. Todos dependen, bueno, del ingenio y del trabajo que del ingenio. Y no nos olvidemos que nosotros hablamos con un compañero de ahí hablamos con el secretario general de... ¿No? ¿Con quién hablamos? Pasamos un audio. Pasamos un audio, del secretario general. Del secretario general. De Sergio Juárez. Exacto. Y que es uno de los que creo que está detenido todavía, ¿no? Bien. Y él planteaba que, bueno, que este ingenio estaba en manos del Estado, porque se había declarado en quiebra en su momento, y que el Estado estaba negociando la venta de este ingenio a una empresa que viene de Colombia y bueno, y se la está regalando, y parte de ese regalo que le hace de la empresa era el despedir sí, a estos, la reducción drástica, claro, de personal de personal, casi 400 trabajadores menos. Me pasaron un mensaje de a cuánto están vendiendo las tierras y las tierras del ingenio las están vendiendo, pero 10 veces más barata de lo que normalmente sale un terrenito si uno quiere comprar un terreno para construir, claro, una casita. Bueno, o sea, eso. Es un gran regalo lo que están haciendo, es un negocio. Es un mega negocio encarado por el gobierno de Morales en Jujuy. Exacto. Bueno, tenemos un audio interesante para escuchar, como decíamos, los conflictos. Marín, que siempre nos manda información, bueno, el compañero como delegado de UTA, de la empresa de transporte, se acercó ahí a una carpa solidaria de unos compañeros despedidos Y bueno, hizo una nota, un audio que él siempre lo comparte para que nosotros estemos al tanto de los conflictos que también pasan en Córdoba. Ahí lo escuchamos. Bueno, gente, buenos días. Le habla... A ver. Buenos días. Le habla Marín Marcelo, delegado de UTA. Porque este audio va a salir para todos lados, bueno, en especial para la gente de Intergrupo de Córdoba. Les comento, nos hemos acercado acá a modo solidario a acompañar a estos compañeros, a nuestro entender, ilegalmente despedidos de la fábrica militar de Río Tercero. Y cuando nos llegamos nos encontramos con quién, él se va a presentar, quién está acá en la carpa, organizando. ¿Quién está acá en la carpa organizando y viendo la situación de sus trabajadores? ¿Tu nombre? Cristian Colman, yo soy el secretario general de la seccional de Río Tercero y estamos con el secretario gremial también en la carpa, Damián Albornoz, que bueno, la verdad que para nosotros es una alegría que esté acá con nosotros Marín, porque la unión hace la fuerza. Si nosotros acá no vienen por todo. Si hoy me toca a mí, nosotros fuimos a la marcha de ustedes, estuvimos en el palco, estuvo nuestra secretaria general hablando hacia ustedes, y bueno, nos solidarizamos porque la clase trabajadora, si no estamos unidos, no barren. Así que agradecemos, estamos con los compañeros aceiteros, estamos con los compañeros de la UPC acá en Río Tercero, estamos con los compañeros gráficos, estamos con los compañeros de Luz y Fuerza. La verdad que hay muchos gremios en la mesa de unidad sindical que formamos el 4 de enero, va a ser un año, y estamos cada vez más fuertes, así que agradecemos la presencia tuya. Yo sé que es recíproco esto, yo sé que hoy para nosotros, mañana para ustedes, y bueno, infinitamente agradecido, y para todos los compañeros que nos están escuchando, vaya mi agradecimiento, porque unidos solo venceremos. Si no hay lucha, y la única lucha que se abandona, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que tenemos que estar al pie del cañón. Es así, compañero. Ahora vamos a hacer un poquito, ¿no? Vos en ningún momento me llamaste ni yo te llamé, ¿es así o no? Efectivamente, la verdad que me siento muy halagado, la carpa se siente, los compañeros de la carpa se sienten muy halagados, porque no esperamos otra cosa. La presencia de ustedes seguramente vienen porque nos vieron que nosotros fuimos, sin también que nos llamaron ustedes a nosotros, así que porque somos de la clase, no vamos a traicionar nunca la clase trabajadora, así que si nosotros fuimos sin que ustedes nos hayan llamado, y a nosotros nos parece bueno, y por eso no nos sorprendemos que ustedes estuvieran acá, porque también están compartiendo y van a compartir con nosotros esta tarde. Gracias, compañero. Ponen un poquito en claro qué está pasando, cómo está la situación de los compañeros despedidos, qué dicen de acá, de la fábrica, ¿no? Bueno, nosotros ya venimos denunciando hace 2 años, desde que asumió este gobierno, venimos denunciando que no iba a tocar. Recorrimos todo, recorrimos los senadores, los diputados, los intendentes de la zona, Villa María, Villanueva, Ballesteros, hasta incluso fuimos a la legislatura, nos dieron una... ¿Cómo es? Un acta de... ¿Compromiso? Una declaración de interés provincial. Así salió en los 4 municipios. También una... ¿Cómo es? La misma declaración provincial y municipal. Bueno, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque hicimos todo. Todos los compañeros saben que ATE, en su conjunto nacional, provincial y municipal, estuvo a la altura de las circunstancias, donde que nos encontramos el viernes pasado con 29 acá en Río Tercero, con 29 compañeros despedidos por teléfono. Por teléfono, con contrato más o menos de entre 10 y 14 años, un promedio, y lo mismo pasó en Villa María. La verdad que fue sorprendido, porque fue el viernes a partir de las 3 de la tarde más o menos, el lunes nos presentamos a trabajar estos 29 compañeros, no lo dejaron entrar, en Villa María pasó exactamente igual, entonces hicimos una asamblea a las 10 de la mañana, porque a esos compañeros no lo dejaron entrar, tuvimos... una buena convocatoria tanto de los familiares nuestros como de la ciudad, y decidimos, desde la asamblea sale, hacer una marcha a las 19 horas desde nuestro local sindical hacia la plaza central. Que fue masiva, me dijeron mucha gente. Sí, bueno, nosotros humildemente lo decimos que fue más de 3.000 personas, incluso hay otros medios que dicen que mucho más de 3.000 personas, pero bueno, nos sentimos muy halagados porque realmente sentimos el apoyo del vecino, el apoyo de los comerciantes que hace pocos meses atrás nos daban la espalda, cuando hacíamos alguna marcha cerraban los comercios por el temor de romper vidrio, todo eso. El 18 a la tarde, cuando salimos la multitudinaria de marcha de compañeros, los comerciantes, los compañeros del comercio salían y nos aplaudían. Eso nos fortalece, y más la cantidad de vecinos que se acercó voluntariamente también para acompañarnos. No queremos 29 despidos, no queremos ningún despido. Ahora nos están reincorporando, seguramente que fue la presión de la marcha, seguramente fue la presión de la carpa. A ningún intendente le gusta tener una carpa en el centro de la ciudad, en la plaza del centro de la ciudad, pero bueno, es la necesidad que nos toca hoy vivir, y la unión de todos ustedes que continuamente están, y más la mesa de unidad sindical, estamos llevando adelante este conflicto. Bueno, gracias por tu tiempo y por haberme recibido. No, gracias a usted, y un placer, nuevamente digo, la comisión, los cuerpos delegados, un placer que ustedes estén acá con nosotros. Bueno, gracias. Bueno, esto también nos muestra que, o sea, como decíamos, ¿no? Se están dando estos tipos de acercamientos y aglutinamientos. Recordemos que esta mesa de unidad sindical, los días previos a estos últimos grandes conflictos con respecto a la ley de la modificación de la ley previsional, sacaron un comunicado muy duro, oponiéndose e invitando, digamos, a los demás sectores sindicales, gremiales, a que se pronunciaran, ¿no? Sí. De eso hablábamos, ¿no? Y más allá de lo que, por supuesto, nosotros conocemos más íntimamente, que es todo lo que pasa por abajo con estas agrupaciones y reagrupamientos que hay de trabajadores, pero bueno, también nos está mostrando que la insensibilidad de no respetar este espíritu, claro, festivo de estos últimos días del año. Siquiera en estas fechas que son, para algunos son muy importantes espiritualmente, para otros es la oportunidad de compartir en familia, de pasar momentos gratos, bueno, ni siquiera tienen en cuenta ese espíritu de la gente. Sí, sí. Y bueno, y son capaces de amargarle, como nosotros decimos, amargarles una fiesta. Exacto. A los trabajadores, y no les importa nada. Exacto, esto mismo pasó hoy también en estos días con la gente de Televisión Digital Nacional, que también hay 160 despidos así de una. Bueno, nos llegaron informes de que la gente había tomado un local ahí, creo que es el centro de conferencia Néstor Kirchner. Se han abroquelado ahí para resistir el despido, que a su vez también ellos lo califican de persecución política. Recordemos que toda esta gente viene de la gestión anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son las cosas que va, cómo van intentando, digamos, la burguesía, acomodarse o acomodar sus cuentas, para la que nosotros ya venimos denunciando, ¿no? Aumentar la rentabilidad, ¿eh? Que eso es a través del achatamiento salarial. Exacto. El crear este pánico, este terror que se está queriendo crear, que también ahí es donde empieza a jugar duro el Ministerio del Interior con la Bullrich esta que saca a sus perros a perseguir a los trabajadores del pueblo. Lo vimos en las manifestaciones en la Plaza de Congreso, lo vimos en el sur, el enfrentamiento pueblos mapuches. Claro, y a los pueblos originarios. En bueno, Neuquén con los estatales. Exacto. Entonces, en Buenos Aires también con las manifestaciones de los, creo que de los docentes o de los municipales. De los municipales, o sea, bueno, sí, o sea, y en San Pedro. En el Chaco, a los pueblos, a los movimientos territoriales que también fueron duramente reprimidos. O sea que esto, aparte esto en Tierra del Fuego, o sea, esto supera, digamos, la identidad política, es una política de Estado nacional. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la burguesía a nivel nacional tiene esta premisa. Acá lo que hablábamos, sin llegar a la represión violenta, pero sí a la extorsión permanente que hace que hacen los representantes del gobierno sobre los trabajadores, ¿no? la amenaza constante, el terror que se está imponiendo incluso hasta en los lugares comunes. Bueno, en Tierra del Fuego, llegar a decir, bueno, vamos a acordar un congelamiento por 2 años de que no va a haber aumento salarial a cambio de que, bueno, que no les despidamos a nadie, cuando después no lo cumplen eso. Claro, hemos visto. O sea, eso es una extorsión, pero muy grande. Decir, bueno, ustedes nos piden aumento por 2 años, no les vamos a despedir a la gente, pero congelamiento por 2 años de salario. Que bueno, se terminó firmando en un sector de Tierra del Fuego. Sí, para los metalúrgicos, pero sí. Los demás están ahí, expectantes y en la lucha, ¿no? Además, hay un sector de los metalúrgicos que no acepta y también están haciendo sus reclamos. Exactamente. Eso nos dice también que también nos alienta a decir, bueno, acá el pueblo resiste, se organiza, se enfrenta y da batalla, exacto, ¿no? Y vienen varias duras vienen, ¿no? Uh-huh. Porque hay varios proyectos que todavía no terminan de cerrar. Acordémonos que nosotros hemos denunciado en los otros programas también que esta modificación de la ley previsional viene atada a un paquete donde está la modificación de las leyes laborales, la modificación de la salud, de los estatutos de salud y la modificación de la educación. O sea, el gran paquete donde los más perjudicados van a ser los trabajadores y el pueblo. Bueno, vamos a un cortecito. Vamos a un corte. Bueno. Bronca cuando ríen. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Jamás será vencido el pueblo unido.

No hay que dejarlos gobernar. La revolución está en marcha, como nosotros siempre decimos, porque es hora de un cambio, como decía el compañero. Bueno, es hora de que hagamos ese cambio. Yo creo que este es el cambio del cambio. Claro, no podemos esperar, exacto. Bueno, ellos propusieron un cambio en un momento que fue un cambio para peor. Bueno, nosotros ahora tenemos que tomar en nuestras manos el cambio que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Que a nosotros nos beneficia. Esa va a ser la... Claro, y otra de la que se puede tomar como síntesis de lo del pensamiento de este grupo, ¿no? De este partido revolucionario, es esta de que nos deja, ¿no? Que este triunfo de en el Parlamento imponiendo esta ley de la ley de la reforma previsional y la ley de regulación impositiva, ha sido un triunfo a lo Pirro, como bien lo explicó, ¿no? Exacto, sí. Han quedado heridos, han gastado prácticamente toda su pólvora, y también lo hicieron en las calles, ojo, porque también lo hicieron en las calles. Claro, porque yo pensaba, está bien, en el Congreso estaban tratando esta ley, tenían quórum, levantaron la mano, pero ¿qué les costó a ellos tener toda la policía instalada, toda gendarmería, todo vallado, y un pueblo que se manifestaba, miles y miles de personas manifestándose en contra? Se habla de 500.000 personas en la movilización del 18. Exactamente. Entonces, ¿esta aprobación realmente es un triunfo político del gobierno o realmente está sangrando por una herida que no puede cerrar y que no lo vamos a dejar que cierre? Claro, porque lo que sigue es más duro todavía, y también yo creo que va a ser más duro el enfrentamiento y las posiciones que va a tomar, porque justamente como pueblo, como clase trabajadora, hemos dado un paso hacia arriba, un paso cualitativo, donde ya no solamente discutimos porcentajes de aumento, sino discutimos política. Y enfrentamos la política de este gobierno, ¿no? Exacto. Mientras que otros se dedicaron a desmovilizar, en su momento dijeron, no, muchachos, no hagamos lío, vamos a las urnas, probemos ahí. Volvamos. Cuando volvamos vamos a hacer las cosas distintas, cuando no las hicieron distintas cuando estuvieron. Entonces, esto no se soluciona con las urnas. Y sí, indudablemente. Gente, no se soluciona con las urnas. Y esto lo viene demostrando el sistema año a año. Por más de que votemos, no hay cambios. Bueno, y quedó demostrado en estos días que la política, a la política de la burguesía y de los empresarios gobernando con mano propia, solamente se los va a enfrentar con la calle, en la lucha en las calles, ¿no? El Parlamento, los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales, son efímeros en este enfrentamiento. La prueba está de qué más hacer una declaración, provocar algún enojo en alguien, no se cambia nada, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que empezar a abrir nuestra mente y decir, bueno, acá hay una pelea que hay que dar, que es una pelea dura que están dando la burguesía, se ha puesto dura en esta pelea, y nosotros tenemos que enfrentarlo con nuestros métodos, ¿no? Claro. Que es la movilización, en la calle, en las asambleas, en los lugares de trabajo, en los puestos de trabajo, empezando a generar esa conciencia de que el poder lo tenemos los trabajadores, los que producimos, los que transformamos la materia, los que transmitimos conocimiento, los que curamos, ¿no? No son ellos, somos nosotros. Somos millones contra un puñado que son los que se apropian de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Y así nos están quitando la vida, nos están quitando el futuro, nos están quitando todo. O sea, pero bueno, está claro de que, bueno, nosotros que tenemos pequeños ejemplitos, qué sé yo, acá en estos días se ha podido recuperar en una empresa metalúrgica de Metalsa un compañero que había sido suspendido y despedido por haber tenido la intención de presentarse a elecciones como delegado. Y encima en una lista opositora al gremio. Exacto. Entonces, bueno, eso es un paso. Esto que nos transmitía Marín en ese audio que nos acerca, ¿no? Cómo se empiezan a arrimar algunas dirigencias para Para ser solidario, dar claro. El apoyo solidario de clase. Nosotros siempre decimos la solidaridad de clase, porque todos somos trabajadores, más allá de que sean de un ramo o del otro. Hablaba el compañero que entrevistaba, hablaba bueno de Luz y Fuerza, de los aceiteros, de los choferes, de los estatales. Fíjate vos que también se dan cosas duras y feas, que no sé si en esto hace un par de horas hubo un estallido de no sé si una caldera, un sector ahí en una planta de Nidera en Rosario, donde hubo un trabajador muerto y casi 17 heridos. O sea, un poco las denuncias de los compañeros ahí es que bueno, que eso era previsible por las malas condiciones en que se los obliga a veces a trabajar, y bueno, y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Eso es cuando la vorágine patronal quiere ganar más a costa de esta situación. De la situación. No nos olvidemos del compañero de Buenos Aires, de la línea de colectivos, del compañero también, Ramal. Claro. Que también fue también una víctima. Bueno, esos hechos que son lamentables, que se dan por esta situación. Pero justamente también eso nos tiene que llenar de que esa bronca que la estamos expresando en esta marchita que estamos poniendo entre bloque y bloque, nos sirva para levantar bien alto nuestra dignidad, empezar a reclamar otro tipo de trato, empezar a organizarnos y enfrentar a todo el aparato de este sistema, ¿no? Que incluso llega hasta las organizaciones sindicales y en algunos casos hasta determinados partidos que se dicen revolucionarios o tienen un discurso revolucionarista y terminan haciendo el juego al sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorar, eso que tenemos que, volvemos a insistir, somos millones contra un pequeño grupo. Exactamente. Y rescatar lo bueno, y lo acá estoy viendo acá, que tenemos una pechera del SUTE, del nuevo SUTE, la actitud positiva que han tenido de plantarse al gobierno y decirle no, vamos a negociar en los términos que ustedes pretenden. Claro. No vamos a bajar bandera y nosotros, aunque seamos el único gremio que esté peleando, vamos a insistir con un 50% de aumento, que es lo que necesitamos para equipararnos a la canasta familiar básica. Exacto. Lo que no han hecho otros dirigentes acá en Mendoza. Bueno, la verdad, vuelvo un poco a las palabras de Ramón. Por ser nuestro último programa del año, tuvimos un broche con moñito y todo. No había sido oro porque no es para tanto, no es para oro, no es oro, plata o bronce. Es un cierre con moño y todo. Las palabras del compañero, que también es el pensamiento de muchos trabajadores que a lo largo y a lo ancho del país estamos tratando de generar esta corriente, este pensamiento que nos libere definitivamente del yugo y de la explotación del sistema capitalista. Exactamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque la revolución está en marcha. Muy bien. Bueno, nos despedimos de todos ustedes hasta el año que viene. Felicidades en esta fiesta que queda. Y bueno, y la lucha continúa, porque terminamos una etapa, cerramos un año, pero siempre digo, es una continuidad. No hay un corte donde digamos, bueno, esto terminó y empieza algo nuevo. Y eso lo da nuestra postura de lucha, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando igual que este año, vamos a seguir luchando en los próximos meses que vendrán, y la clase trabajadora va a seguir adelante. Somos millones contra unos pocos, y lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Así que bueno, un saludo muy grande para todos y nos estaremos viendo dentro de un tiempito. Bueno, buen año para todos. Nos estaremos escuchando. Hasta el 2018. Chao. Chao, chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas.